Hola mundo. Hola gentes y gentas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Venga, arriba esos ánimos. Tampoco es para tanto. Tenéis al final siempre un montón de canciones aquí en Plástico Elástico. Maravillosas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de Power Pop principalmente y de otras muchas cosas más. Una selección musical que te ofrecemos tres veces por semana en tu web favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz un día más de estar a vuestro lado y hoy vamos a dedicar el programa a un libro que se presenta este miércoles y que lo ha escrito Pablo Carrero, el jefe, el dueño de Rock Indiana. Es un libro que se titula Humildad y Paciencia, que bueno, que vamos a estar allí presentándolo y que habla de los 25 años de pop independiente de Rock Indiana. Un disco que será, un libro que será presentado en el taller de CTXT, que es el miércoles 13 de noviembre a partir de las 7 y media de la tarde, y eso está el taller en la calle Juan de Austria 38. Así que allí estaremos presentando este libro y disfrutando de música, de buen ambiente y recordando canciones. Canciones como o historia de la música, del rock en español, del pop español, del sello independiente español Rock Indiana, que empezó su andadura con este single, con esta canción del año 93. Ellos eran Protones, Footsteps. Come to Año 1993, Rock Indiana decidió, además de hacer un fanzine, hacer un sello. Y su primera referencia fue un single con, o un EP con Los Protones, y con esta canción como bandera, Footsteps. Ahí aparecía y ahí daba pie a la leyenda de Los Protones y la leyenda de Rock Indiana, que tiene un catálogo a lo largo de sus 25 años, vamos, inigualable. Bueno, pues la historia de esta, de este sello, uno de sus jefes, había dos, Fito y Pablo. Bueno, pues Pablo ha hecho este libro que se titula Humildad y Paciencia, y que lo presenta este miércoles, día 13 de noviembre, a las 7:30, en el taller de CTXT, que está en la calle Juan de Austria 38, aquí en Madrid. Y además de charleta y tal, pues hablará también actuación con miembros de Happy Loser y Sintónicos, que tocarán canciones de la banda sonora del libro. Los Footsteps suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y la primera referencia internacional del sello Rock Indiana fue un grupo francés que se llamaban The Wakes. Franceses The Wakes hicieron este disco en el año 1995. El disco se titulaba Timeless y ahí estaba esta canción, My First Years Old, y era un disco, un discazo, con guitarras, melodías y, en fin, una contundencia envidiable. Vinían desde Lyon y se llamaban The Wakes, la primera referencia de internacional del sello Rock Indiana. Rock Indiana favorita desde siempre aquí en Plástico Elástico. plásticoelástico.es. Y ahora una banda asturiana que se llamaban Feedbacks, que sacaron este single en el año 96 con Summer Again. Do you remember the inner fashion, the days on the sandy beach? The kiss that I wait and your eyes in my eyes forever. When I look back, I think I've never stopped for the best days of my life. You look at me now, but there is no reply. falling down, spinning in my car, in my crew, I'm gonna be tired. Come on, baby, let me do this. Back in the summer, I guess, start me up, me and my girl. Back in the summer, I guess, start me up, me and my girl. Back in the summer, I guess. Would you remember the summer vacation, the days when we wild and free? That we were together. Don't you remember the meditation, the days on the sand and the beach? There's not a way that the lights in my eyes forever. When I look back now, it's another stop for the best days of my life. You told me now what you get is no reply. Not falling down, spinning in my gun, and I feel I know you die. Come on, baby, take me to the sand. Back in the summer, I can start me up, be my girl. Back in the summer, I can start me up, be my girl. Back in the summer, I can start me up, be my girl. Back in the summer, I can start me up, be my girl. Back in the summer, I can start me up, be my girl. Breves, intensos y duraderos, porque los feedbacks siguen funcionando y además haciéndolo de maravilla. Es una de las grandes bandas de power pop y mucho más que ha existido y que ha habido en este país. Ahí estaban con este Summer Again, un single publicado con Rock Indiana en el año 1996 y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, municipales como de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba o Radio Soto en Soto del Real y también fuera de la Comunidad de Madrid, en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Cher, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Y otro de los buques insignia del sello Rock Indiana son los Happy Losers, que sacaron un EP en el año 96, OK, que incluía esta maravilla, You Can. But I know, something's wrong. I know. Sometimes I know that it's my fault. Sometimes I dare to close my mind. Los Happy Losers, uno de los grupos emblemáticos del sello Rock Indiana y posiblemente Protones y Happy Losers sean dos de los más emblemáticos. Los Happy Losers que empezaron muy jóvenes, muy tiernos y que se han ido desarrollando y se han convertido en una de las bandas más importantes y mejores de este país, haciendo voces, armonías, melodías pegadizas. Aquí estaban con este You Can, incluido en ese EP publicado por Rock Indiana en el año 1996 y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y entre las muchas cosas que sacó, que ha ido sacando a lo largo de estos 25 años Rock Indiana, hay cosas muy conocidas y otras que han pasado un poco más desapercibidas, a pesar de tener una calidad enorme, como por ejemplo Ñam, una banda que sacó un LP en el año 98 buenísimo, que incluía esta canción, Grand Heart. Cuarteto de Logroño, Ñam, que sacaron este mini CD, mini LP, que se titulaba como el grupo Ñam y que tenía un montón de buenas canciones. Bueno, un montón. Tenía un puñado de grandísimas canciones, 7 grandes canciones y una versión de Fito Páez. En fin, era una banda muy interesante que si no hubiera sido por Rock Indiana, pues no, posiblemente no hubiera grabado nunca. Aquí estaban con este Grand Heart, dedicada a la enmienda de Husker Du. En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, ese repaso que estamos haciendo a la historia de Rock Indiana, cuyo dueño, uno de sus jefes, Pablo Carrero, ha escrito un libro, La Mar de Interesante, que se titula Humildad y Paciencia, que se presenta el próximo miércoles 13 de noviembre a las 7:30 en el taller de CTXT en la calle Juan de Austria 38. Así que ya lo sabes. Además hay actuaciones de conciertos con miembros de Happy Loser, Los Sintónicos, y irán cantando algunas canciones de toda esta historia de Power Pop, que es Rock Indiana. En el año 2000 publicó un disco titulado La Caja de los Truenos, de una banda mallorquina que se llamaban Mineral Water. Siempre dice no. solucionar ese problema y poder dormir 1000 horas de un tirón. Oh, oh, oh, porque en realidad, si yo pudiera a veces acertar a la primera y nunca más contar las horas del reloj y no tener que estar colgado. Las promesas han quedado atrás. No me queda fuerza de voluntad. Y entre todos los mortales fui elegido yo. Y la diosa fortuna siempre dice no. Quisiera que solucionar ese problema y poder dormir 1000 horas de un tirón. Oh, oh, oh, porque en realidad, si yo pudiera a veces acertar a la primera y nunca más contar las horas del reloj y no tener que estar colgado. Tremenda canción de Mineral Water, con ese toque tan mallorquín. La canción Colgado estaba incluida con una letra buenísima y una historia, como saben cantarla y contarlas los mallorquines, en el disco La Caja de los Truenos, pop rock muy nacional y muy del gusto de Rock Indiana. Año 2000 cuando publicó esta canción, este disco de Mineral Water. Rock Indiana, hoy repasándolo aquí, su historia, su vida en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con repasando esta historia con otro de los grandes, de las grandes referencias del sello The Records, el señor Wicks y compañía. En el año 1998 publicó el disco Rockola, que era buenísimo. Gran trabajo de esta banda británica mítica ya con el Starry Eyes, y que hicieron grandes canciones como esta, So Close to Home, The Records. I'm Cross Records, una banda poderosísima y maravillosa, con grandísimas canciones, voces y bueno, canciones tan bonitas como este temazo So Close to Home que acabamos de escuchar, que estamos escuchando. En fin, un grupo maravilloso que sacó su disco con Rockola en el año 1998. Rock Indiana, que no solamente ha estado haciendo grandes discos, publicando, editando grandes discos, sino que también ha hecho buenas guías, como por ejemplo la guía del pop español y del pop de la nueva ola en España, y además lo sacó con un disco recopilatorio en el que distintas bandas del sello hacían versiones, y una de ellas eran los Heartbeats, que hacían esta impecable versión del Alta Tensión. Tensión, los Heartbeats, con ese recopilatorio Nueva Ola Española, en el que participaban, por supuesto, Protones, Happy Losers, Feedbacks, Mal Consejo, Los Grandes y Mr. Snoid, y también los Heartbeats con esta versión del Alta Tensión, que venía en uno de los temas que vienen y de los que se habla de las bandas Nacha Pop en el recopilatorio, en la guía del pop español y la nueva ola, que ya te digo, Rock Indiana, además de discos, también sacaba algunas guías buenísimas. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como por ejemplo musicales hipopfm.com o asaltomatarradiorock.com, también emisoras digitales locales, radiopra.nava o Radio Séptimo Cuervo, ambas en Asturias, y también digital pasiondeportivaradio.com, y en todas está Plástico Elástico. Y esto son, o es, o era Mal Consejo, la banda de un señor llamado ese mismo que tú conoces y que tiene amigos imaginarios y que además ha sido trabajador de colaborador de Rock Indiana durante mucho tiempo, en fin, Santi Campos, con su banda Mal Consejo, y una canción que estaba en un single titulado Hola, la cara B, se titulaba sin título Un día más, y es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Mal Consejo. Buenísima canción, ya digo que es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Este Un Día Más de Mal Consejo, Santi Campos con Mal Consejo, sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con este repaso a la historia de Rock Indiana con una de sus bandas con la que a punto estuvo de romper todas las barreras, los Sunday Drivers, que en el año 2002 publicaron su primer disco, titulado como la banda, The Sunday Drivers, y que incluía esta canción, Time, Time, Time. Casi famosos por un momento, los chicos de Rock Indiana con este disco del primero de los Sunday Drivers, los toledanos Sunday Drivers, Time, Time, Time. No lo consiguieron, estuvieron ahí, vendieron un montón, eso sí, porque el disco se vendió bastante bien, pero les faltó muy poquito, muy poquito, muy poquito. En fin, la historia, todo eso lo puedes leer en ese libro Humildad y Paciencia de Rock Indiana de Pablo Carrero, contando los 25 años de la historia de Rock Indiana. Estos son los argentinos Grand Prix, que también grabaron con el sello el álbum Lejos en el año 2002 y tenía esta preciosidad, nada más. Nada más. Nada más, otra preciosa canción, Rubin, que sigue ahí y que además en el libro cuenta un poco la historia de cómo se formó la relación entre Rock Indiana y Grand Prix, que con Rubin, bueno, pues sigue adelante, ha estado de gira hace poco y tiene nuevo disco con Los Alpes. Aquí repasando la historia, la vida de Rock Indiana en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Farra, una de las bandas británicas y extranjeras más importantes del sello. Farra tenía una relación tremenda con Rock Indiana y en el año 2002 publicaron este álbum Mustache con canciones preciosas como Living for the Weekend. Ahí estaban con esa preciosísima canción que se titulaba Living for the Weekend de su álbum Mustache del año 2002. Otra de las grandes bandas que han militado en el sello de Rock Indiana, cuya historia se cuenta en el libro Humildad y Paciencia. Aquí repasando la vida también de Rock Indiana. Por ejemplo, Mr. Snoid es otra de nuestras bandas favoritas con esta canción Cabezazos, que estaba incluida en el álbum Gran Confort del año 2003. Muy lejos, no me vas a echar de menos. Cabezazos, una canción gloriosa de Mr. Snoid, publicada en el año 2003 por Rock Indiana en el álbum Grand Comfort, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son Octubre de Murcia y es otra grandísima banda con José Ángel ahí al frente dirigiendo el cotarro de este pedazo de grupo que publicó en el año 2010 el álbum Todo se lo lleva el viento, que incluía esta canción que es la que daba título al disco y con lo que se abría. Preciosa canción, todo el disco era muy bonito. Todo lo que se lleva el viento, preciosísima canción de los murcianos Octubre. Y otro de los grandes discos publicados por el sello Rock Indiana fue el segundo trabajo de los Winners. También a punto estuvieron de dar el pelotazo 2006, Daily Urban Times, la canción No Longer White. Wishes at home. Can you hear all that wrong? Is there so much fair enough? Is there the job you can do for your love? Leave those Muslims alone. Stop destroying our land, drinking blood and tears, swapping cannons for oil, is your vital steel. Stop playing chess with the poor and the weak. You can't even Los Winneries, tremenda banda. Impresionante, este disco es de lo mejor que se ha publicado en todo el mundo, en todo lo largo de la historia de la humanidad humana. No Longer Wait, la canción que hemos escuchado de ese Daily Urban Times, en el año 2006, que suena aquí en Plástico Elástico. Y en el 2016, otros gaditanos, que no sé qué tiene el sello Rock Indiana con Cádiz, pero que han sacado muchas y buenas referencias de bandas gaditanas, eran Champagne con su disco discazo Beach Closet. I'll be the captain of an army of tin soldiers, and you rescued me from a shipwreck in my bed. And if you're too tired of playing with me, I won't come to visit you. You would try to teach me how to take my first steps, but I hang on to you until I decide to drown. The lines are read to tell you again that if you look in time to break away, I won't come to visit you. Vamos volando, porque se nos echa el tiempo encima. Visiting You, Los Champagne, una banda de Cádiz tremenda. 2016, cuando se publicó este disco, del álbum Beach Closet. Bombones, de Sevilla. Aquí les tienes con este Mary Jane, también otra banda que a punto estuvo de hacer millonario al sello Rock Indiana. Su primer disco, Bombones, Mary Jane. Humildad y paciencia. El libro contando la historia del sello madrileño Rock Indiana. Su autor, Pablo Carrero, estará presentándolo el próximo miércoles 13 de noviembre a partir de las 7:30 en el taller de CTXT, que está en la calle Juan de Austria 38, aquí en Madrid. Y además con la actuación de miembros de los Happy Losers y los Sintónicos, que tocarán canciones de la banda sonora del libro. Una historia brillante, la de Rock Indiana, que nos ha entregado montones de grandísimas canciones, como las que hemos escuchado y más las que nos han quedado fuera. Por ejemplo, Michael Carpenter, Brian Estepa, José María Granados, Mamá, en fin, cientos y miles de grupos que son maravillosos y que han dado ejemplo con su buena música y con todo, Paul Collins, en fin. un montón de referencias. Nos vamos a ir con unos australianos, Pyramidiacs, que vinieron incluso por España de gira, y con la canción I Can Hide. Recordad que tenéis que ser buenos, que tenéis que disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día, besitos para todos de Paco Pepe Gil. Pyramidiacs, I Can Hide. What you need?